La causa liberadora funda la unidad insurgente desde Caracas al Plata. Vertiginosos chasques habaneros, cholos montañeros, gauchos de las pampas agitan voluntades y en los hollares del viento cantan. Unirse, americanos, constancia, decisión, y avanzan en enjambre de mestizos, de negros, de aborígenes, de criollos con dignidad y corazón templado. Son protagonistas. La revolución encuentra ahora... Vamos nosotros escuchando esto que ustedes escuchaban ahora, la voz de China Zorrilla, en esta obra de Aníbal Sampaio, que estábamos recordando, se hizo acá en Uruguay. Yo no me acuerdo en qué año, Hernán, vos estabas ahí. Sí, 90, puede ser. Por el 90. Por ahí, sí. En el Teatro El Galpón se presentó esta obra y estaba... La cantata de Artigas. Exactamente. ¿Y por qué lo traemos ahora esto nosotros? Porque hoy es 5 de abril y hoy estamos recordando que comenzaban las sesiones del Congreso de Abril. O sea, todo el proceso que lleva a lo que seguramente todos recordamos siempre, las instrucciones del año 13, que son las instrucciones que se le da a los diputados que van a representar al pueblo oriental. Y empezó ese Congreso el día 5 de abril, se extendió hasta el 21, por supuesto, hablamos de 1813, y que fue en la zona de Tres Cruces, que conocemos como... Hoy te decís Tres Cruces y te dicen la terminal de ómnibus, ¿no? Bueno, el Congreso se hizo allí, en esa zona. Los convocados, como decíamos, eran diputados, representando a los pueblos de la provincia oriental. Una importancia muy grande tiene este congreso en lo que fue después el desarrollo del artiguismo. Allí se sentaron las bases de las ideas federalistas y republicanas de José Artigas. Y todo el tema de la autoridad, ¿no? El papel de los dirigentes, se podría decir en lenguaje moderno. La representatividad. Exacto. Porque allí, de allí viene la frase, ¿no? De que mi autoridad emana de vosotros y ella cesa ante vuestra presencia soberana. Tenía que empezar el 3 de abril, pero había mal tiempo. También uno con estas cosas lo ve todo muy cerca. Y tuvieron que empezar el 5. El acta levantada aquel día, cuando comenzaban las sesiones, decía que se encontraban en el Congreso los diputados de cada uno de los pueblos de la banda oriental del Uruguay. Esto ha causado polémica entre algunos historiadores porque han reincidido en el hecho de que, al parecer, los diputados eran en su práctica totalidad terratenientes, gente del patriciado, comerciantes, y esto provocaría como consecuencia de que las políticas sociales a adoptar por el programa artiguista estuviesen excluidas de la discusión, según lo que hacen esa interpretación, ¿no? La reunión celebró dos juntas generales o plenarios, una el 5, la otra el 21. Una fue la que abrió el Congreso, la otra la que lo cerró. El día 5, Artigas leyó la oración inaugural, o conocida como la oración de abril, que redactó Miguel Barreiro. Esa oración refleja fielmente la fuerza del pensamiento de Artigas, plasmado y recordado para siempre en la frase que lo hizo célebre, que es esta que mencionábamos, sobre que la autoridad emana de vosotros. Y Artigas expuso las finalidades del Congreso. La asamblea, tantas veces anunciada, Asamblea Constituyente de Buenos Aires, empezó sus sesiones. Su reconocimiento nos ha sido ordenado. Resolver sobre este particular ha dado motivo a esta congregación, dijo Artigas. Se aconsejó el reconocimiento de la Asamblea Constituyente, que se aprobó, aunque condicionado a un pacto, en lo que Artigas fue claro y determinante. Ni por asomo se trata de una separación nacional. y después que terminó el discurso, los diputados pudieron discutir. ¿Dónde tuvo lugar todo esto? Como les decía Ángeles, ahí en la zona de Tres Cruces, claro, ahí se identificaba que empezaba ahí cerca ya el camino a Maldonado, ¿no? Que después fue donde está hoy la avenida 8 de Octubre y después comienza Camino Maldonado. Pero así se le mencionaba en aquella estructura, en el nivel de comunicaciones que había en aquel momento, una casa quinta perteneciente a Manuel José Sáenz de Cavia, en la que Artigas había fijado su residencia y campamento cuando se retomó el sitio de Montevideo, y era una casa que estaba defendida con una batería de cañón, un reducto con trinchera hacia el oeste para resistir un ataque sorpresivo de los españoles, y hombres de la escolta de Artigas protegían el este y el sur. Era una casa grande de unas 40 varas, como se decía, se medía en aquella época, con el frente mirando a lo que es hoy Avenida Italia, con comodidades suficientes para una reunión de este tipo que se hizo en un salón amplio, con techo de vigas de Urunday, una chimenea grande, y opacados por sus muros por bibliotecas, donde Artigas reunió a los diputados de los pueblos orientales. Artigas recordó en esa oración inicial toda la lucha que se había desarrollado desde la asamblea de la Quinta de la Paraguaya de octubre de 1811, cuando lo designaron jefe, todo lo que habían pasado a lo largo de esas luchas, planteando también aquello de vosotros estáis en el pleno goce de vuestros derechos, ved ahí el fruto de mis ansias y desvelos y todo el premio de mi afán, y planteaba respecto al motivo de la convocatoria el de ir, digamos, a la asamblea en Buenos Aires, pero no por obedecimiento ciego, sino ir a plantear un pacto, un acuerdo que dejara bien establecidos y reconocidos los derechos de los orientales, recordando que se carecía de una constitución que fuera una eficaz guardia del derecho popular, viviéndose bajo la buena fe de los hombres, pero sin las seguridades legales, digamos, indispensables, y ahí es donde Artigas plantea entonces su discurso de reconocer a la asamblea a partir de que esa asamblea en Buenos Aires estableciera y acordara con los orientales, ¿no? Los diputados presentes, dicen algunas crónicas de libros de historias, animados por el fuego de las palabras finales del discurso de los jefes de los orientales a defender la base del edificio augusto de nuestra libertad, esto es textual del discurso de Artigas, formada por el destrozo y el exterminio, por los escombros y ruinas sufridos en obsequio de una gran causa, es que deciden entonces encomendar una comisión integrada por tres de ellos para fijar las bases de ese reconocimiento, ¿no?, que iban a plantear en Buenos Aires. Bien, y allí tenemos, yo creo que por lo menos pasar un poquito por la oración inaugural, ¿no?, del Congreso de Abril, la de Artigas, el discurso que hace Artigas ahí al comienzo, vale la pena, ¿no? Él cuando habla allí se dirige a los ciudadanos, lo llama ciudadanos, y dice: el resultado de la campaña pasada me puso al frente de vosotros por el voto sagrado de vuestra voluntad general. Hemos corrido 17 meses cubiertos de la gloria y la miseria, y tengo la honra de volver a hablaros en la segunda vez que hacéis el uso de vuestra soberanía. En ese periodo, yo creo que el resultado correspondía a vuestros designios grandes. Él formará la admiración de las edades. Los portugueses no son los señores de nuestro territorio. De nada habrían servido nuestros trabajos si no fuesen marcados con la energía y constancia y no tuviesen por guía los principios inviolables del sistema que hizo su objeto. Mi autoridad emana de vosotros y ella cesa ante vuestra presencia soberana. Vosotros estáis en el pleno goce de vuestros derechos. Ved ahí el fruto de mis ansias y desvelos, y ved ahí también todo el premio de mi afán. Ahora en vosotros está el conservarlo. yo tengo la satisfacción honrosa de presentar de nuevo mis sacrificios y desvelos, si gustáis hacerlo estable, dice Artigas en esta frase, que habla como en el lenguaje, como siempre, claro, de Artigas, muy directo, que muy se, directo. Se dice que bueno, ayudado con, o sea, con el papel que jugaba Barreiro, ¿no? También uh-huh. su secretario en este tipo de pronunciamientos, Artigas reafirma más adelante, los pueblos deben ser libres, su carácter debe ser su único objeto y formar el motivo de su celo. Por desgracia, 1810-1813 va a contar 3 años nuestra revolución y aún falta una salvaguardia general al derecho popular. Estamos aún bajo la fe de los hombres y no aparecen las seguridades del contrato. Todo extremo envuelve fatalidad. Por eso una confianza desmedida sofocaría los mejores planos. ¿Pero es acaso menos temible, preguntaba Artigas en ese discurso, un exceso de confianza? Toda clase de precaución debe prodigarse cuando se trata de fijar nuestro destino. Es muy veleidosa la probidad de los hombres, solo el freno de la Constitución puede afirmarla. Mientras ella no exista, es preciso adoptar las medidas que equivalgan a la garantía preciosa que ella ofrece. Yo opinaré siempre que sin allanar las pretensiones pendientes no debe ostentarse el reconocimiento y jura que se exigen. Ellas son las consiguientes del sistema que defendemos y cuando el ejército la propuso no hizo más que decir quiero ser libre. Orientales, sean cuales fueren los cálculos que se formen, todo es menos temible que un paso de degradación. Debe impedirse hasta que aparezca su sombra. Al principio todo es remediable. Preguntaos a vosotros mismos si queréis volver a ver crecer las aguas del Uruguay con el llanto de vuestras esposas y acallar en sus bosques los gemidos de vuestros tiernos hijos. Paisanos, acudid solo a la historia de vuestras confianzas. Recordad las amarguras del Salto. Corred los campos ensangrentados de Belén, Yapeyú, Santo Tomé e Itapeví. Traed a la memoria las intrigas de la Yuí, el compromiso del Yí y las transgresiones del Paso de la Arena. Ah, dice, ¿cuál execración será comparable a la que ofrecen estos cuadros terribles? Ciudadanos, la energía es el recurso de las almas grandes. Ella nos ha hecho hijos de la victoria y plantado para siempre el laurel en nuestro suelo. Si somos libres, si no queréis deshonrar vuestros afanes casi diurnos y si respetáis la memoria de vuestros sacrificios, examinad si debéis reconocer la asamblea por obedecimiento o por pacto. No hay un solo motivo o conveniencia para el primer caso que no sea contrastable en el segundo y al fin reportaréis la ventaja de haberlo conciliado todo con vuestra libertad inviolable. Esto, ni por asomos, se acerca a una separación nacional. Garantir las consecuencias del reconocimiento no es negar el reconocimiento y bajo todo principio será compatible un reproche a vuestra conducta. En tal caso, con las miras liberales y fundamentos que autorizan hasta la misma instalación de la Asamblea. Vuestro temor la ultrajaría altamente y si no hay un motivo para creer que ella vulnere nuestros derechos, es consiguiente que tampoco debemos temerle para atrevernos a pensar que ella increpe nuestra precaución. Ciudadanos, hacernos respetables es la garantía indestructible de vuestros afanes ulteriores para conservarla.